La actualidad de Navarra y la Ribera, contada desde Tudela, con Paul Carcavilla Aguirre. Y estamos ya en comunicación directa con la peña La Jota. Vamos a poder conversar acerca de la noticia que publicaban ayer. Dica el hecho de que se esté colocando una barra en la mitad de la peña, en la mitad de la plaza Yehuda Halevi, que es el mismo sitio donde ellos tienen para celebrar sus actos. Una de las cuestiones. Estamos hablando con Luis Martínez Subergiola. Luis, leíamos ayer vuestro escrito acerca de esta crítica que realizáis, que volvéis a encontraros un año más con una situación que para nada os favorece. Ni a vosotros criticáis, ni al bar Gingoro. Nosotros en principio llevamos muchos años haciendo allí nuestros propios actos. Los actos que nosotros realizamos, pues obviamente los pondremos o los solemos poner en concordancia con lo que pueda realizar otra serie de peñas, otra serie de entidades, de asociaciones, de cara pues a intentar evitar superposición o intentar evitar. Tudela admite una diversificación de diferentes actos en diferentes sitios, pues porque tiene sitio, tiene lugares y hay sitios. Por ejemplo, pues en Tudela tienes la Plaza San Francisco, tienes la Plaza San Salvador, tienes la Plaza del Liceo, en los que, he puesto tres, en los que quitando la comida popular que se realiza en la Plaza del Liceo, el resto no se utiliza prácticamente. Es curioso que ya el ayuntamiento nos impuso el año pasado a la asociación Tuteranjay allí en la Plaza de Yehuda Halevi y, pues bueno, el año pasado se pudo compatibilizar y este año se ha podido compatibilizar gracias a la mediación de Eneko Larrarte, el alcalde, que, bueno, bajo ese aspecto pues fue positiva, pero con el disgusto propio de todos, que nosotros corremos para un lado en horarios un acto, el otro lo corre en otro sentido. Con lo cual, lo que está claro es que ya de entrada, para desarrollar tanto nosotros como Tuteranjay y nuestras propias actividades, está claro que la plaza no puede ser para los dos. O sea, tiene que ubicarse Tuteranjay en otra ubicación, por lo menos eso es lo que nosotros entendemos, dado que la sede de nuestra peña da la cita a la plaza, mientras que la de ellos no. Pero es que además colocaron la barraca justo en medio. De tal manera que es que del escenario a la barraca, pues no sé si hacía 15 metros. Claro, a poquita gente que quiera ir, que quiera bailar en cualquiera de los actos que organizamos nosotros, es que se come la caseta. De tal manera que además tapaban incluso el acceso hacia el bar Gingoro, de forma que había que rodear aquella caseta, quisieras o no. O sea, pasabas por su caseta, quisieras o no quisieras. Entonces, lo que estamos pidiendo es que si quieren ubicar caseta este año, nosotros ni entramos ni salimos en el tema, pero que la coloquen más abajo, que la coloquen abajo del todo en la plaza, donde no interrumpan, donde no interfieran con los actos de otras peñas, donde todos nos podamos conllevar y estar allá. Cuando oyes excusas, como estaba oyendo, no, es que el nivel de la plaza, porque el desnivel que existe, mira, el desnivel que hay arriba es similar al que hay abajo. O sea, es un problema que tenemos todos cuando quieres colocar algo en una cuesta y lo pongamos como lo pongamos, pues se libra el técnico de cualquier manera, ¿verdad? Expones que lleváis ya así dos años seguidos. Este va a ser el segundo año de Tuteranjay allí en la plaza. O sea, que fue el primer año el año pasado y este sería el segundo. Cuando vosotros pedís explicaciones al ayuntamiento y les ponéis estas quejas, ¿qué os han dicho? Pues nosotros en primera instancia teníamos confluencia de dos actos, uno de Tuteranjay y otro de nuestro, en el cual confluían en tiempo, en horario, en forma, en todo. El ayuntamiento me dio entre los dos, pues bueno, si vosotros corréis hacia aquí el horario, pues en particular nosotros, en vez de hacerlo de 11:30 a 3, pues pasamos a hacerlo desde la 1 hasta las 4:30, y ellos en vez de hacerlo de 11:30 a 3, pues lo hacen finalizando a las 11:30. O sea, perdón, a la 1. Eso está claro, o sea, lo de para que no coincidan los actos, eso más o menos lo tenéis organizado, ¿no? Lo que ahora estáis diciendo es que como es una plaza tan amplia, que en lugar de acortarla, que se ponga lo que vayan a organizar de Tuteranjay, que lo hagan en la parte del fondo y así una parte será la que vosotros tengáis y la otra será la de ellos. ¿Vosotros eso se lo habéis propuesto al ayuntamiento o no? Nosotros se lo propusimos al alcalde, a Eneko, pero claro, te llegó y dijo, no, la reunión esta es exclusivamente para mirar esto, lo de no entro. vale, pues te lo comes con patatas, pero claro, a partir de ahí protestamos porque realmente si no se quiere entrar en esa temática desde el ayuntamiento, pues realmente es un verdadero incordio para todo el mundo, porque es que realmente quieres hacer y pasas por su caseta, vas a hacer un espectáculo en el que esperas que vaya un número de gente y resulta que como te descuides se tienen que dividir con respecto a la caseta, o sea, no, o sea, realmente es que molesta esa caseta ahí. No es que moleste las actividades de Tudela en Jaén. Vosotros lo que criticáis es la ubicación. Efectivamente. O sea, nosotros, y lo digo claro, como cualquier otra entidad que quiera realizar cosas, ánimo, adelante, que todos estamos luchando en la misma brega. O sea, nosotros en ese ámbito jamás podremos criticar a Tudela en Jaén, sino simplemente en lo que es la propia ubicación de la caseta, que si además esto le añades el que al ponerse tan cerca, pues claro, mucha gente que está bailando pues no hace más que volver, con lo cual al final se comen el resto sin dejar espacio para los demás. O sea, cada ciudadano es libre de decir si voy aquí o voy allá. Pero claro, si alguien se lo pones en el morro, pues al final la comodidad muchas de las veces triunfa. Y claro, realmente se están haciendo un espacio a puro de codazos. Y realmente eso es lo que criticamos un poquito. También criticabais en la nota de prensa que hemos podido leer que al final son actos que organizáis vosotros, que ellos no están organizando, y ahí en ese momento que abren la barra y se aprovechan un poco de vuestros actos. Así es. Esa es una realidad que ya el año pasado, cuando hablamos con ellos, nos dijeron, no, nosotros vamos a abrir a partir de las 7 de la tarde, abrieron a las 12 del mediodía, como mandan los cánones. Ya este año se han planteado que la van a abrir todos los días, en todo el horario que puedan, y claro, obviamente dices, nosotros como peña realizamos nuestros actos habitualmente ahí en la peña, o sea, en la plaza de Yehuda Halevi, porque es donde nos da la parte de atrás. Y tienes el escenario al lado, tienes la caseta al lado, tienes todo, pero en tu zona, o sea, sin salirte de allá. Y realmente, al final, es que están ejercitando una parasitosis. O sea, es el abrir en los espectáculos de los demás. Es como si el ayuntamiento permitiera abrir una caseta en la Plaza Nueva para que en los actos públicos que se organizan allá, pues, y haciéndole la competencia a todo el mundo. Realmente molesta. O sea, tanto el Bar Gingoro, cuando hemos hablado nosotros con él, está molesto con la situación como estamos nosotros. Y porque no hay más allí, que si hubiera más, también estarían molestos. ¿Vuestro calendario, vais a tener algún tipo de reunión? ¿Os ha escuchado? ¿Vais a tener alguna reunión con el concejal de festejos, alcalde, para saber cómo va a quedar esto? ¿O ya tenéis claro que esto no hay vuelta atrás? No, yo pienso que esto desde el ayuntamiento, porque esto hay que ubicarlo todavía. Entonces, yo espero que tengan por lo menos la suficiente cordura de analizarlo, verlo, porque no, tampoco es un perjuicio el decir la colocamos ahí atrás. O sea, va a estar allí, pero en vez de estar en el medio ubicando, o sea, destrozando toda la perspectiva y todas las posibilidades que tiene la plaza como tal para la ejecución de espectáculos, va a significar que está en la parte de atrás y el que quiera ir allá, el que quiera ver, el que quiera ir al Gingoro y el que quiera, o sea, puede hacer lo que quiera, pero por lo menos vamos a distribuirnos de forma adecuada. Luis Martínez Suberbiola, desde la Peña La Jota, gracias por habernos acercado esta información, esta queja, que entendemos que el ayuntamiento os escuchará y una vez que os escuche, pues tomará la decisión que estimen oportuno. Esperemos que sea así, por el bien de todos. Gracias por habernos atendido.